Porque me vivo preguntando, porque un amor no puede ser tal cual como lo soñé. Si vivo para ti, tú me tienes que querer con un poco de tu amor, será mucho mejor. Yo te lo